Vamos, pero vamos. Sí, vamos con nuestra columna de educación. Buenos días, Ana Belinco. Hola, chicos y chicas, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo andás bueno, vos? Bueno, no sé cómo voy a hacer para hablar después de la entrevista que sé que tuvieron con Sergio Maldonado, muy interesante. La tengo que escuchar. Sí, estamos conmovidos, pero bueno, seguimos. Sí, es muy, muy interesante. Bueno, yo quería continuar hoy con lo que habíamos empezado la columna pasada, ¿no? Efectivamente. Que habíamos arrancado como con un recorrido histórico para ir analizando los diferentes avances que se dieron en materia educativa, ¿no? En nuestro país, que nos hacen desembocar hoy en el plan maestro, ¿no? Sí. Que está llevando adelante Cambiemos. Y habíamos comenzado por el periodo que iba desde los golpes de Estado entre 1955 y 1976. Y habíamos visto que se habían dado una serie de medidas que tendían a correr al Estado de su rol de garante como de derecho a la educación, ¿no? Por medio de un avance privatizador fuerte, por medio de la descentralización del sistema educativo que empezó a tener ahí como unos primeros pasos. Y también con el control fuerte que ejerció la última dictadura y también la dictadura de Onganía, ¿no? Sobre los contenidos de estudio y sobre la libertad de cátedra de los docentes por esta batalla cultural ideológica que emprendieron también las dictaduras desde la educación, ¿no? Y hoy vamos a pasar al periodo siguiente, que es, bueno, el periodo del radicalismo, ¿no? En el poder, con la vuelta a la democracia, en 1983, ¿no? Asume claro. Alfonsín, y ya antes de asumir su presidencia, en el marco del taller de educación del Centro de Participación Política que organizó el Movimiento de Renovación y Cambio de la Unión Cívica Radical, ya planteaban que había que reformular el sistema educativo por la grave situación que había dejado la dictadura, ¿no? Que la calidad educativa y la equidad educativa estaba puesta en cuestión, ¿no? También decían que había que cambiar el currículum porque era un currículum que había quedado basado en contenidos que estaban disociados de la realidad, que iba más que nada a reproducir valores de obediencia, de respeto a la autoridad, desde un lugar bastante vacío de sentido, ¿no? Y muy ligado también a lo eclesiástico, ¿no? Y decían que con este fin se tenía que hacer un diagnóstico que fuera certero, que permitiera aplicar políticas educativas eficaces para poder revertir toda esta herencia que quedaba de la dictadura, ¿no? El proyecto radical dio inicio, como ya dijimos, a una serie de gobiernos constitucionales que continúa hasta hoy, se apoyó en una idea que fue netamente política para reconstruir la vida y las instituciones democráticas, que buscaba justamente como marcar un quiebre fuerte de paradigma con respecto a la dictadura. Claro. Yo les había mandado a ustedes un audio ayer para que escuchemos a Raúl Alfonsín en su discurso de 1983, un discurso muy conocido, a ver si lo podemos escuchar. A ver, lo estamos buscando. Estamos buscando un audio de Alfonsín que mandó Ana Belinco. No lo están encontrando. Ahora lo vamos a encontrar con seguridad. Se lo relato yo porque bueno, se lo voy a relatar y se van a acordar enseguida. Es cuando Alfonsín dice ya con está, la ¿eh? democracia se cura. Ahí viene. Se come y se educa. A ver. Con la democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Ahí está. Bueno. Esta idea de que la democracia todo lo podía atrajo muchísimo a la gente que estaba muy hastiada de lo que se había vivido durante la dictadura, claro. Aparte de los miles de desaparecidos, ¿no? Sí, y claro. Alfonsín llega a la presidencia. Y también en ese discurso él habla de que también hay que enarbolar la bandera de la justicia, ¿no? Y bueno, un poco esto él lo hace con el juicio a las juntas, aunque después terminamos con las leyes de impunidad, ¿no? Más adelante, pero en materia educativa fueron muchísimo más las continuidades que hubo que los cambios. Claro. Sí, tal cual, o sea, discursivamente se apuntó una cosa, pero lo que pasó en la práctica fue otra, ¿no? Se hizo evidente que la democracia no era omnipotente y con que reformular solo el aspecto político tampoco alcanzaba, pero en 1984 el alfonsinismo impulsa el Congreso Pedagógico Nacional, que decía que iban a servir como diagnóstico para poder reformular todo esto que estaba mal desde la dictadura, y decían en el artículo 1 de la ley 23.114, que es la que rigió el Congreso, que iba a ser un congreso con la más amplia participación de todos los niveles de la enseñanza, de los estudiantes, de los padres, de la cooperadora, de los docentes, de los estudiosos, del quehacer educativo, los partidos políticos, las organizaciones sociales, pero les cuento que no fue lo que pasó para nada, sino que en la práctica los que tuvieron injerencia fuerte en ese congreso fueron los sectores religiosos católicos y los grupos empresarios, y fueron los que impusieron las posiciones, ¿no? Ejemplo, el monseñor Carcano dijo que la iglesia recibió muy positivamente la convocatoria y por supuesto que le iban a recibir así, porque la realidad es que la enseñanza pública, de que se hizo como esa diferencia entre enseñanza pública de gestión estatal y de gestión privada, que benefició muchísimo a la iglesia, ¿no? Y se continuó con la descentralización del sistema educativo. El sector privado siguió siendo un partícipe fundamental en la educación, se hizo un plan de alfabetización para los sectores populares, mientras los circuitos educativos seguían diferenciados entre escuelas para ricos y escuelas para pobres, ¿no? La educación siguió considerándose una inversión, o sea, y un servicio más que un derecho humano, y con la familia como agente natural, ¿no? Y primario de la educación. Y esto siempre estuvo muy regulado por el FMI, por el Banco Mundial, que son organismos que tenemos muy presentes ahora con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Con esta supuesta vuelta al Fondo Monetario Internacional que estamos viviendo ahora con el macrismo, pero claro, la realidad es que el Fondo Monetario, como estamos viendo a lo largo de la historia, nunca se fue. O viene para endeudarnos o viene para cobrarnos, ¿no? Uh-huh. Pero siempre está, y siempre está para decirnos qué tenemos que hacer con nuestros sistemas educativos y con el gasto, con lo que ellos llaman gasto público y demás, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas escuelas podríamos haber hecho? Yo estoy pensando ahora con las escuelas que se nos caen, ¿cuántas podríamos haber hecho si en vez de pagar durante los 12 años anteriores 200.000 millones de dólares a la deuda externa, la hubiésemos usado para la educación, ¿no? Son preguntas que me surgieron mucho estos días. Bueno, lo último que les quería contar es que todo esto que pasó en el alfonsinismo fue muy resistido por la docencia, y el 14 de marzo, en el 88, empezó una huelga de más de 40 días que fue conocida como el maestrazo, que contó con un masivo apoyo popular, con un paro nacional de la CGT, que reclamaba más salario, más presupuesto educativo, pero la realidad es que lo que pasó también, que esto me hace pensar mucho en lo que está pasando hoy, es que pese a todo ese apoyo, la dirección de la CETERA, que es la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, que había nacido en el 73, levanta la huelga, pese a todo el apoyo, y dice, bueno, ahora esto lo resolvemos yendo a las urnas. Mm. Y llamaron a votar a Menem. Entonces, claro. Y con las consecuencias que ya sabemos que tuvo el menemismo para el sistema educativo, sí, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Sí. Lo calificarás vos mejor que yo, ¿no? Un cuento con final infeliz, podríamos decir. Claro. Y es que aparte con un final continuado, ¿no? Claro. Como que todo se va enganchando todo. Sí. Exacto. Y la idea era un poco esa, ir viendo cómo esa cadena se va armando de modo tal de poder llegar a una mayor privatización y en lo posible a correr del todo al Estado de su rol de garante de la educación para todos y todas, ¿no? Exacto. Ana, ¿la seguimos en 15 días? Nos vemos en 15 días y seguimos con, qué pasó en el menemismo con Buenísimo. Las políticas educativas. Perfecto. Fantástico. Buenísimo. Gracias, Ana. Gracias, chicos, a ustedes. Gracias, un abrazo. Ana Belinco y su columna de educación.